cubanos. Oye, chico, es hora de ponerse a gozar. Pero qué sabor. Somos los chicos cubanos, te traemos cariño para que baile la gente este ritmo caliente. Somos los chicos cubanos. Mueva, mueva, sigue ese baile. Mueva, mueva, muévelo al compás, que las penas pasan.